esos cabellos largos, yo daría toda mi vida. Muñequita consentida, quiero tenerte a mi lado. Muñequita consentida, quiero tenerte a mi lado. Casado, si mi cariño es verdadero, te buscaré en el mundo entero. Muñequita, cabellos largos, no importa que yo sea casado, si mi cariño es verdadero. Sea casado, si mi cariño es verdadero.